Bienvenidos al episodio 186 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el trasnochador Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno, ¿qué cuentas? Pues no mucho. Trasnochado más o menos. Eso de que haya evento en puerta, pues es siempre complicado porque todo el mundo tiene prisa por terminar proyectos editoriales. Entonces, entre el cierre de edición de Comicase y unas colaboraciones que hago por ahí con un par de autores que tienen proyectos para la mole, sí, hubo algunas noches pesadas. ¡Lo necesito para ayer! Más o menos, ese es el estado mental que todo mundo tiene las dos o tres semanas previas a algún evento. Sí, me imagino, no es poca cosa el evento más grande, entiendo yo, ¿cierto? En México sí, y por mucho. Sí, y para los que tienen proyectos y aspiraciones de, no sé, de concretar negocios, de vender el producto en el que han estado trabajando todo el año, de hacer reuniones de negocio y poder presentar un material ahora o nunca, o esperar hasta la otra mole. Sí, es que en general, en el caso de la industria del cómic nacional, no hay un mecanismo de distribución que funcione. Entonces, casi toda la producción nacional de autor se vende de mano en mano. Ahora sí que es los autores que arman ya su calendario de eventos y es el lugar en donde venden sus cosas, entonces tratan de tener su producto más nuevo en los eventos más grandes, que suele ser a fines de año la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde hay un área dedicada a cómic y novela gráfica, y la Mole aquí en México, y en años anteriores la Conque, que todo apunta a que este año no se va a realizar, pero pues es la cuestión, que si vas a vender tus cómics, pues tienes que tenerlos listos en los eventos más grandes, porque es donde tendrás más oportunidades de moverlos, así es de que sí, es un periodo bastante apretado porque todo el mundo está trabajando contra reloj, a veces no solo con los cómics, sino incluso con mercancía que venden, ¿no? Ya sean, qué sé yo, tazas, stickers, muñequitos, etcétera, pues todo eso es algo que tienen que tener listo en las semanas previas al evento para poder aprovechar la afluencia de mercado, porque es la oportunidad más grande que tienen de contactar con su mercado, porque si venden directamente y no hay otra forma de distribuir su producto, pues son oportunidades que no pueden dejar pasar de largo. No, por ningún motivo. Y yo este año voy a estar en la mole. Así es. No sé qué voy a hacer. De episodios se los comentamos. Cuando ustedes estén escuchando esto, Esteban. Sí, básicamente el improvisar parece que será el plan. Que para cuando estén escuchando esto, muy probablemente ya estarás en suelo mexicano. Sí, viajo mañana. Estamos grabando el día sábado 7 de marzo. Sí. Así es. Y viajo el domingo 8, salgo casi a la medianoche y llego por allá muy temprano, Beto, como a las 5 y media de la mañana. Así que no sé qué voy a hacer hasta que despierte México, como a las 8, pienso yo. Pero algo tendré que hacer. Por último, pegarme una siesta en el aeropuerto antes de ir al lugar donde me voy a hospedar. Sí, el aeropuerto está afortunadamente lleno de cafeterías y lugares de comida rápida, entonces podrás tener tu primera probada de comida en México en algún lugar de alimentos artificiales y de sabor. En un Starbucks. Muy insípido. Por ejemplo, puedes comer en algún stand de, qué sé yo, Domino's Pizza o algo por el estilo. Me voy a tomar un café de $20 y me voy a demorar 3 horas en hacerlo. No, por fortuna no es tan caro todavía el café. Todavía, ni siquiera el Starbucks. Ah, es que los aeropuertos de Chile son terribles. Si alguna vez vienen a Chile acá, cobran muy, muy caro lo que sea. En general, el aeropuerto es un precio distinto para todas las cosas. Sí, pero a mi juicio, que tengan en cuenta que soy un poco amarrete, como decimos por acá, sé qué palabra usarán allá en México. Codo, pero, tacaño, agarrado. Tacaño. Tacaño es más internacional. De repente veo, no sé, un paquete de papas fritas que cuesta 1,000 pesos en el supermercado a 4,000 pesos en el aeropuerto. Eso es un 300% más caro y me da ataque. No es que me quiera comer esas papas fritas, pero es que me indigno solo de ver esas diferencias de precio. Sí, bastante normal. Claro, siempre está la opción. Si llegas después de las 5 de la mañana, ya habrá metro. Te podrías mover a algún lugar más céntrico y comer o almorzar en alguna otra parte. Ya podremos checar algunos planes de qué podrías hacer para moverte a esas horas y pasar un poco de tiempo antes de que puedas moverte al lugar donde te vas a hospedar. Sí. Ya tendremos chance de comentar eso. Sí, bueno, acá en Santiago el metro abre a las 6:30, pero parece que allá en México es distinto. Sí, al menos entre semana, los días hábiles es los días que más temprano abre, desde las 5 de la mañana ya hay servicio. Ok, así que eso. Pueden mandarme recomendaciones a mi Twitter, a epedreros Sí, arroba, en qué puede o sea, gastar? arroba epedreros, perdón. No sé cómo funciona Twitter, Beto. Me acabo de dar cuenta. No, no importa, esperemos que nuestros escuche así. Así es de que ya saben, si alguien tiene sugerencias de qué hacer en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México a las 5:30 de la mañana, Esteban es todo oídos porque tiene que matar unas horas antes de poder moverse hasta su lugar de hospedaje. Sí. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a hablar de noticias, tal vez, antes de responder preguntas? Y por lo menos yo no voy a poder comentar muchos cómics esta semana. Estuve ocupado, no sé en qué. Ya no me acuerdo qué fue lo que hice. El tema es que no leí muchas cosas y no terminé nada de lo que empecé a leer. Sí, yo también dejé muchas cosas inconclusas. Esto de estar haciendo trabajo y contrarreloj, literalmente, es pesado. Pero sí, noticias por ahí hay una que Alguien lo debe hacer. Ah, cierto. se nos ha ido quedando. Siempre decimos que la vamos a comentar y por alguna u otra razón no lo hacemos al final. Sí, Y que creo que llevamos cuánto, sigue como dando dos, para. 3 semanas hablando, avisando o anunciando que íbamos a hablar de esto y nunca lo hacemos. Es que al menos desde la salida de Didio, ¿no? Nuestro plan original era comentarlas en conjunto y luego nos extendimos demasiado con lo de Didio y ya no pasó. Sí, se nos olvidó. Para ser honesto, se nos olvidó. Así es. Que estamos hablando de la salida de Bob Iger como cabeza, líder, amo supremo de Disney. Que Sí, amo supremo. Me gusta ese título, Beto. es que creo que eso define Debería mejor lo ponerlo que en el representa. organigrama. Esto define mejor lo que representa, porque vamos, se habla mucho del tamaño de las transnacionales, pero bajo la gestión de Bob Iger fue que Disney concretó todas las adquisiciones de propiedades Sí. que lo tienen convertido en este gigante que parece que son dueños de Ahí todo. resolvió la duda. ¿Qué hacer cuando uno no tiene creatividad? Comprar creatividad. Comprar Básicamente, y ideas. aunque la tengas, si tienes creatividad y gente que produce ideas, pero puedes comprar más, hazlo. ¿Qué más da? Sí, tenemos el monopolio de las propiedades intelectuales de entretenimiento. Sí, que en realidad no es tanto como un monopolio, ¿no? Porque de repente volteas a ver todo lo que tiene AT&T Warner y pues es una empresa más chica, pero no por mucho. Sí, tal vez el tema del manejo y el éxito en ese manejo es el que diferencia a Disney y lo hace ver tan, tan gigantesco. Sí, y básicamente, pues por la razón por la que le queremos comentar es porque aparte de que pues la noticia no es algo tan inusual, ¿no? Que un ejecutivo de una empresa anuncie su retiro y sea reemplazado, no es algo que suela mover tantos, no sé, tantos titulares y generar tantas reacciones en redes, pero en este caso se dio porque pues tenemos una vez más a gente que con mucho ocio, que no entiende las noticias o carece de contexto y sin embargo decide emitir una opinión. Empezamos por los comics haters, por ejemplo, que dicen que esto es producto de la mala gestión de Bob Iger, porque bajo su gestión acabó con Marvel y mandó a Star Wars al carajo y el ratón al parecer está en el peor estado de su vida. Esta gente ya no sé si son idiotas, viven una realidad alterna o qué es realmente lo que pasa con ellos, porque nada de lo que ellos dicen está pasando. O sea, no, Disney no había sido más grande, productivo y lucrativo de lo que es actualmente, entonces nada de eso es cierto. La verdad es que A estaba programado que Bob Iger se iba a mí me ir. gustó otra noticia que surgió de esto, Beto. ¿Cuál? No sé si sabías que Bob Iger renunció a Marvel para hacerse cargo de DC Comics. Ah, que además es de esas que dices, ok, creo que realmente no tienes idea ni de quién es Bob Iger, ¿no? Porque Bob Iger no es el jefe de Disney. Es el jefe, del jefe, del jefe, del jefe de Disney. Entonces era, perdón, de Marvel. O sea, sí estaba como que varios escalones por arriba de ese Zebulski. Entonces decir, ah, sí, me voy de aquí porque voy a hacerme cargo de DC Comics. O sea, él realmente ni siquiera trabaja en el área de cómics. Es como que Jeff Bezos venda a Amazon para abrir no sé, un almacén. Para administrar Radio Shack. Ese será el ¿Cómo? equivalente. Es Jeff Bezos. Ah, no, voy a dejar de administrar Amazon para irme a hacer cargo de un Radio Shack. Claro, un Radio Shack. O sea, sí, Una suena casa ofensivo, rolla. pero sí, si eres la cabeza del conglomerado más grande del mundo, no vas a renunciar a eso para irte a hacer cargo de una de las propiedades corporativas de un conglomerado ligeramente más chico que el que tú manejas. Sí, sí. DC, porque además ni siquiera es en su ramo. Una cosa pequeñita dentro de Warner. Tiene propiedades intelectuales que Warner explota, pero no es muy importante dentro del gran organigrama. Bueno, de AT&T ahora. Sí, del mismo modo que Marvel en el área de cómics es una parte muy pequeñita de lo que es Disney, ¿no? Es, vamos, los cómics uno voltea a ver, vean los números de ventas. En el gran esquema del entretenimiento mundial, los números de ventas de los cómics son nada. Entonces no es posible que alguien crea realmente que la cabeza de este conglomerado multimedia fuera a renunciar a ese trabajo para ir a ocuparse de una de las partes pequeñitas de su competencia. No tiene sentido. Además de que él ni siquiera viene del mundo del cómic, no sería su área de especialidad. Sí, aunque eso no le molestaría a Warner. Ahora, si se fuese a hacer cargo de algo tan grande, por ejemplo, de Warner, propiamente tal, sí, ahí podría creerlo, pero no de DC. Sí, sí, si me dijeras, lo traen para que revitalice a Universal, o se va a hacer cargo de MGM, podría ser algo que creyeras, porque sí es algo en lo que cae en su área de experiencia, propiedades multimedia, adquisiciones, generación de contenidos, no directamente, pero a nivel administrativo. Es algo que podrías entender que a lo mejor sería un interés personal, tendría una responsabilidad más chica, pero mucho más enfocada. Podría ser un interés de su parte. Pero insisto, además la idea es, ni siquiera es que esté, porque aparte de la noticia no es que la estaba renunciando. Todos los que daban estos rumores decían que lo habían corrido, por lo que te había fallado. Algunos decían que había renunciado porque iba a hacerse cargo de otra cosa. Y la verdad es que lo que él quiere hacer es retirarse. Son muchos años trabajando en corporaciones, quiere un descanso, se lo ha ganado, tiene todo el derecho de dejar atrás todo esto y irse a pasar tiempo con su familia. Y la verdad es que ni siquiera es algo que tendría que haber tomado a nadie por sorpresa. Estaba anunciado que él se iba a jubilar a finales de 2018. La razón por la que no lo hizo fue porque empezaron las negociaciones para que Disney adquiriera Fox. Entonces, hasta que no se completara la adquisición, él decidió que no iba a salir de la empresa. No pensaba salir y dejarlos con una adquisición que él inició a medias. Entonces, llegó 2019, empiezan a moverse las cosas, se concreta la adquisición. Ahora que ya están más o menos estables, ya se pusieron orden, ya despidieron a mucha gente de lo que habían puesto duplicados y demás, y se empezó a asentar el polvo, dice, ok, ahora sí ya es momento de que me retire y me vaya a descansar. A su reemplazo lo eligió él mismo. Es alguien que viene de un área más administrativa que la suya, no trabajan a tanto del lado creativo. Es Bob Mueller, me parece que es el reemplazo que tiene Bob Iger ahora. Y la idea es, él se cambió de puesto nada más. Dejó de ser el CEO, o sea, ya no es el jefe de todo, pero se quedó en un puesto secundario que lo deja todavía supervisar algunas cosas, y la intención es que se quede ahí para poder trabajar con el nuevo CEO y a enseñarle cómo funcionan las cosas de las áreas que él no conoce. Entonces ni siquiera es que haya un giro de timón radical en lo que va a pasar con Disney. Lo que están haciendo es que se trate de una transición lo más limpia y sin problemas que sea posible. Entonces se hizo un lado, ya está el reemplazo de quien va a ser el nuevo jefe de todo, pero él sigue ahí trabajando a su lado para enseñarle cómo funcionan las cosas y que pueda tomar un trabajo sin tener que aprender a hacerlo sobre la marcha. Ok, esto de todas maneras va a ser interesante para ver cómo evoluciona Marvel, si hay movimientos y, no sé, Kevin Feige termina a cargo de todo algún día, y ver de qué manera afecta a la empresa. Pero honestamente da la impresión de que en estos momentos es una locomotora con mucho impulso y que va a ser difícil frenarlo. A diferencia de lo que era Disney, no sé, en los 90, por ejemplo, cuando pasó... Bueno, no en los 90, en los 80, cuando pasó por un periodo bastante complejo. Sí, han tenido varias épocas en las que las luchas de poder al interior de la corporación, cuando se estaba convirtiendo en tal, provocaron que hubiera inestabilidad. A este no es el caso. E insisto, el mismo Iger escogió a su reemplazo. Entonces es alguien que viene de la misma escuela. Es como si el día de mañana Kevin Feige dijera, me voy de Marvel Studios, se queda Victoria Alonso a cargo. Nadie pestañearía porque es alguien que ha trabajado a su lado durante varios años, sabe cómo opera y sería una continuidad del mismo régimen de trabajo. Entonces no es algo que vaya a cambiar radicalmente, pero sí me parece que es una noticia importante porque, como bien mencionas, eventualmente cuando empieza a tomar sus propias decisiones el nuevo CEO, pues verás la clase de mano que tiene y si es que se va a dar un cambio en el rumbo de cómo se manejan las cosas. Pero es algo que no va a ser un cambio drástico, sea como sea. Sí. Ok, Vito, ¿qué otras noticias tenemos esta semana? Pues tenemos una de esas que son a nivel de chisme y tiene que ver, si no con Comics Gators, pues sí con estos haters que al parecer son más de los que creíamos en la industria del cómic estadounidense. Sí, y esto es resulta como que cuando uno tiene estas reuniones familiares donde se entera que el tío o la tía en realidad es, no sé, tiene una opinión política que a uno no lo representa o que abiertamente odia. Sí, básicamente es como no importa en qué lugar del mundo descubres que uno de tus tíos idolatra a Donald Trump o su equivalente en la parte del mundo en que te encuentres. Sí. Ok, Beto. Entonces, esto tiene que ver con una discusión en Twitter que podría haberse manejado de otra forma, pero lamentablemente se manejó en Twitter, que involucra a tres personas, aparentemente. Pero pueden ser más, pero serían tres principalmente, que son Doc Tenapel, Sean Murphy y Jim Lee. En términos generales, sí. Ok, entonces, Sean Murphy va a ser una portada alternativa para el número 2 de una serie de Doc Tenapel. Y Doc Tenapel está acusando a Jim Lee de que DC interfirió y le solicitó a Sean Murphy que no hiciera esa portada o que la retirara, que no autorizara que se usara. Y Doc Tenapel estaba reclamando que bueno, que eso le daba de comer a su familia, que era su única fuente de ingresos, sus cómics, y que por lo tanto estaban afectando sus ingresos. Ahora, lo que salía en Bleeding Cool es que esta fue una decisión que adoptó Sean Murphy porque le hicieron saber cosas respecto de Doc Tenapel y que Jim Lee aparentemente no tuvo nada que ver con este tema. Sí, lo que pasó fue que la portada, el primero que la publicó fue el mismo Sean Gordon Murphy. Publicó la portada y en su Twitter empezaron a pasar comentarios. ¿En serio? ¿Vas a trabajar con ese tipo? ¿Qué no sabes la clase de cosas que ha dicho? Y muchos así, mucho más cortantes. Ah, ok, es bueno saber la clase de gente con la que tienes amistad o te relacionas. Un follow y no vuelvo a comprar tu trabajo. Entonces, de repente, él volteó a ver qué diablos pasa, por qué todas estas reacciones, qué pasó. Y hubo quien sí se tomó la molestia de decirle, oye, mira, ve a darle a estos links, chécate estos enlaces, ve esto. Doc Tenapel ha dicho que esto y esto, y piensa así. Que, para quien no lo sepa, Doc Tenapel no es alguien que esté directamente asociado con los Comics Gators, pero comunga con todas sus ideas. Es una persona que es homofóbica, transfóbica, detesta a las minorías, en fin, todo esto es de estos que dice que el principal problema de los cómics en la actualidad es que hay muchas mujeres trabajando en él, que hay muchos gays trabajando en él y que dejaron entrar a muchos negros, latinos y asiáticos a trabajar en el medio y por eso el medio se está yendo a pique. Básicamente eso resume la ideología de Doc Tenapel en unas cuantas palabras. Es alguien que dice que palabras como transfobo y homófobo son inventadas. Alguien que le avise por favor que todas las palabras son inventadas, pero él dice que las palabras las inventaron los Social Justice Warriors para molestar a conservadores que no saben cómo defenderse a sí mismos. Pobrecitos. Sí, los pobrecitos. Bueno, a mí lo que justamente estaba teniendo una conversación no sobre este tema en particular, pero sí sobre el tema macro de los... Bueno, es que hablar de conservadores es una exageración, pero es un espectro de los conservadores. El tema de que tú realmente no les puedes decir nada porque tienen una seguridad tan enorme sobre lo que piensan. O tal vez, pienso yo, esta es mi interpretación, una dependencia tan grande sobre los dogmas en los que basan su forma de ver el mundo, que son absolutamente intransigentes, no puedes tener una discusión lógica con ellos, simplemente si estás en esas circunstancias lo que más te conviene es quedarte callado y tratar de no involucrarte en la discusión. Sí, es que la cosa es justamente esa, son dogmáticos, mayormente cuando hablamos de conservadores es gente que tuvo una educación religiosa muy muy cerrada, y están convencidos de que todo es como se los enseñaron desde chiquitos. Entonces, generalmente estamos hablando de gente blanca, ya de generalmente ya de edad mayor, entre los jóvenes también los hay, pero es un poquito menos, pero es gente que está convencida de que las cosas son de cierta manera y entonces crecieron en un mundo en el que todo el mundo decía que los negros, los asiáticos y los latinos eran gente inferior, que la homosexualidad y la transexualidad eran aberraciones de Dios y cosas por el estilo, y es muy difícil hacerlos cambiar de opinión. Básicamente es algo que traen como una educación que les fue inculcada casi casi desde la cuna. Entonces eso hace que sea muy difícil incluso tratar de dialogar con ellos. El problema es cuando muchos de ellos ya no lo ven como sus creencias, sino como que es la forma en la que el mundo tendría que ser, y es cuando se dan estos movimientos de odio y estar tratando de causar boicots y que corran a la gente y que encierren a los inmigrantes y que pasen todas estas cosas que se resumen a realmente un estado de intolerancia y de ignorancia mayormente, que es lo que termina ocasionando todo esto. Entonces, volviendo un poquito al tema de lo que pasó, pues según parece Sean Gordon Murphy no tenía idea de todas estas declaraciones y actitudes que había tenido Ted Knappel a lo largo de los años, y una vez que se dio cuenta de ello, pues decidió dar un paso atrás y en Twitter publicó un comunicado diciendo que él siempre se ha preocupado porque el cómic sea un medio abierto a todas las voces, que sea inclusivo, en el que se respete el lugar que tienen las minorías y las mujeres y la comunidad LGBTQ, etcétera, y que como no tenía idea de todo esto, la cantidad de gente que se sentía lastimada porque él colaborase con otro autor de cómic, ella había hablado con esta otra persona para retirar su portada y que hasta no fuera usada en su proyecto. Básicamente fue, okay, dejen, voy a cortar lazos con este individuo, a lavarme las manos y tratar de dejar atrás este asunto. El caso es que cuando llegamos a lo que tú mencionas, fue porque después de que él habla con Ted Knappel para decirle, oye, no, ¿sabes qué? Pues no me pagues nada, no me debes nada, te regreso lo que me hayas pagado, pero no uses mi portada, porque esto va a afectar mi carrera de una forma negativa y prefiero no tener nada que ver con esto. Fue cuando Ted Knappel saltó a decir que esto era una obra de DC Comics, que seguramente Jim Lee le había hablado para darle línea y pedirle que retirara su portada, y estaba muy molesto, y aparentemente esto pues termina el episodio este viernes, que ya retiró el aviso, dice que se disculpa si dio a entender cosas de las que no estaba seguro, que no cree que Jim Lee o DC Comics hayan tenido nada que ver con esto. A mí me suena que DC, mediante alguno de los abogados de Warner, le mandó un cease and desist. ¿De verdad vas a hacer esto? Porque te podemos acusar por difamación y te vamos a quitar hasta los calzones. Antes de que el buen Ted Knappel hizo lo que hacen todos estos conservadores cuando alguien los pone en evidencia, recogió sus cosas, dio marcha atrás y se fue a esconder al rinconcito de donde no debió haber salido. Sí, de hecho hay una acusación específica en Twitter donde le dice a Jim Lee que Sean Murphy le dijo a él, Ted Knappel, que había sido una orden de Jim Lee el retirar la portada del cómic. Y Jim Lee le respondió dos veces. En una le dijo que no sabía de qué estaba hablando y en otra le dijo que no era así. Y aquí habría que aclarar también que existe un escenario en el que Jim Lee tendría todo el derecho de pedirle a Sean Gordon Murphy que no lo hiciera. Sí, porque Sean Murphy tiene un contrato de exclusividad. Sí, es un como, habría que ver cuáles son un favor las hasta cierto punto decirlo, que Sean Murphy trabaje y pueda hacer, por ejemplo, una portada para una independiente. Sean Murphy no podría hacer una portada para Marvel, por ejemplo. Pero sí, básicamente le permitieron hacer una para una editorial pequeña. Sí, básicamente esto depende de cómo esté armado su contrato. Porque todos sus contratos suelen tener algunas cláusulas y de excepciones. Que en muchos casos, sobre todo en Marvel y DC, hay estas cláusulas que permiten que hagan trabajo para ellos mismos en cómics de autor. Que hagan ilustraciones para vender en eventos y cosas por el estilo. Entonces habría que ver si las cláusulas de su contrato le permiten hacer algo para un autor independiente o para un cómic independiente. En caso de que no fuera así, Jim Lee y DC Comics tendrían todo el derecho de decirle a Sean Gordon Murphy, no puedes hacer una portada para él, porque tu contrato no lo permite. Aparentemente no pasó, ese no fue el caso. A lo mejor en una de esas le dio pena retirar la portada y le dijo, no, es que sabes que mi contrato no me deja, ya me hablaron de DC que no puedo, y de ahí fue donde vino el malentendido. Pero a fin de cuentas, pues fue decisión suya retirar la portada, y me parece que es lo más correcto. Básicamente el no tener relación con estos nombres, pues es lo más inteligente que puedes hacer si no quieres verte asociado con Comics Gate y estos movimientos de odio lamentablemente pululan en algunas partes del medio. Sí. Beto, y ahora tenemos la noticia de la semana, que es lo que pasó con la Emerald Comic Con y el coronavirus, sí, el COVID-19. Así es, porque coronavirus es un tipo específico de virus, entonces para ser más específicos es el COVID-19, y que pues era un temor que se había dado ya en otras partes del mundo, que iba a pasar con lugares de reunión o eventos masivos, y pues era un temor bastante natural una vez que empieza la temporada de convenciones en los Estados Unidos, que más o menos es a partir del mes de marzo que se empiezan a suceder algunos de los eventos más importantes. Y pues la primera víctima en esta pequeña guerra, por ahí pusimos una nota en la semana en el sitio, fue la Emerald City Comic Con, porque pues por principio de cuentas, y Marvel no tenía planes para asistir y hacer presentaciones de nada en especial, y en la última semana pues se dieron un par de cancelaciones fuertes, porque DC Comics anunció que debido al estado actual de la pandemia, ellos estaban prohibiendo a los empleados que viajaran para presentarse en cualquier clase de eventos y no piensan realizar ninguna aparición, participación o presentación durante ninguna convención de cómics, festival de libros, etcétera, etcétera, durante el mes de marzo. Esto obviamente incluye al Emerald City Comic Con, a la WonderCon de Anaheim, había otra convención en Austin, Texas, y pues algunos otros eventos por ahí. Era básicamente, mientras esto está en progreso, preferimos este mes no hacer nada, y ya dependiendo de la información que la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud y las autoridades de salubridad locales, en base a eso irán tomando decisiones acerca de sus participaciones en eventos futuros a lo largo de los próximos meses. La respuesta a esto pues fue que la Emerald City Comic Con pues seguía adelante con lo que tenía programado. Había por ahí algunas apariciones de celebridades, obviamente un artisali lleno de artistas independientes, de autores, para quienes este evento representa una de sus principales fuentes de ingresos durante el año. Entonces sí había cierta renuencia a cancelar el evento seguía en pie sin mayores cambios, y tal vez el primer aviso de que algo así podía pasar se dio cuando el miércoles o jueves, no recuerdo qué día fue, Reed Exhibitions, que es la compañía propietaria de este evento, así como de un centenar de convenciones, no solo de cómics alrededor del mundo, son por ejemplo los dueños de la Comic Con de Nueva York, anunciaron que iban a reembolsarle a los autores que decidieran no presentarse, algo que jamás habían hecho. Reed jamás devuelve un quinto por nada, y anunciaron que si alguien no pensaba viajar, ocupar su mesa, o aún viviendo en la localidad, en Seattle o en el área de Oregon, no querían presentarse, les iban a reembolsar lo de sus mesas. Se habló con editoriales también, si habían pagado los espacios para tener sus stands, también se los iban a devolver. Entonces fue la primera seña de que tal vez ya había algo por ahí tras de todo esto. Y finalmente el día viernes anunciaron que el evento se cancelaba, o mejor dicho, se posponía. La idea es que la Emerald City Comic Con, este evento que tiene sede en Seattle, en lugar de realizarse en el mes de marzo, se moverá alguna fecha aún por determinar este verano. Ya será cosa de ver cómo en el calendario, porque el verano también suele ser bastante cargadito con convenciones, principalmente porque en julio está la de San Diego, aunque habrá que ver cómo se desarrolla la pandemia y ver si no hay más eventos que se cancelan en los próximos meses. Sí. A mí la verdad es que este anuncio me preocupó, porque voy a la mole. Que es básicamente el mismo fin de semana. También es coronavirus en México y en Chile. Así que dije, después de esperar tanto tiempo, porque este pasaje está comprado hace meses, pero todavía lo estoy pagando. Entonces sí, no, y seguramente ni sí le pasó lo mismo a muchos. Ya tenía sus boletos de avión y hospedajes reservados desde hacía mucho tiempo. Entonces sí. Eso sí es un problema siempre. Y las fechas aparte coinciden, ¿no? La mole se celebra del 13 al 15 de marzo. Las fechas para la ICCC eran del 12 al 15 de marzo, básicamente el mismo fin de semana. Yo creo que aquí la principal diferencia, y sirve que comentamos esto a colación de la mole, es el estado actual de la pandemia en Estados Unidos. Creo que Estados Unidos tiene un problema muy, muy grave, porque carecen de liderazgo en este momento. Lo tomarán a chiste, pero el que Donald Trump sea el presidente los tiene en un estado de riesgo que la verdad es de miedo. Si se echan un clavado en redes sociales a ver perfiles de mucha gente relacionada con cómics. De repente por ahí hay enlaces a recuentos de gente que trabaja en las ciudades afectadas. Yo veía hace un par de días una enfermera de Seattle que trabaja en un hogar de retiro, que dice que ella empezó a sentirse mal y ella como enfermera identificó todos los síntomas. Tiene todos los síntomas de que está infectada de coronavirus. Decidió no presentarse a trabajar, y me parece que esto fue el jueves, decidió no presentarse a trabajar para no poner en riesgo a los ancianos con los que trabaja, que obviamente los ancianos y la gente con problemas de un sistema inmune vulnerable o con condiciones ya preexistentes de alguna enfermedad crónica en vías respiratorias, es gente que está en muy alto riesgo. La mayoría de los muertos reportados en, por ejemplo, en Seattle en particular, que me parece que iban 12 muertos en la semana, ha sido mayormente gente de edad con sistemas inmunológicos muy, muy vulnerables. Ella decidió no poner en riesgo a sus pacientes y tratar de hacerse una prueba para determinar si realmente está enferma o no. Y ella narra su odisea, trató de ponerse en contacto con las autoridades para que le dijeran si sí o si no, y la traían dando vueltas de un teléfono a otro: no comuníquese con este hospital, no comuníquese con el centro de salud de la localidad, no comuníquese con el CDC, no vaya y pregunte acá, no, tenemos una línea de atención para esto. La línea de atención para quien tenga dudas o sospeche que está enfermo de COVID-19, es una hotline en la que ella estuvo esperando media hora antes de que lo cortaran la llamada y no la pasaran con nadie. Finalmente regresa a otro hospital, igual vía telefónica, les dice, les explica sus síntomas, les dice lo que está pasando, y ya le dicen que lamentablemente ellos no tienen forma de hacer los análisis, ellos no la pueden ayudar, pero la van a redireccionar a la línea de ayuda. Ella les dice: ya lo intenté, pero nadie me contesta. No, no se preocupe, la enlazamos desde aquí, no tiene que volver a marcar. Entonces me imagino que como la enlazan desde un hospital, entró a la línea. Finalmente la atienden, la empiezan a interrogar para ver cuáles son sus síntomas, cómo se ha sentido y demás. Y una vez que dicen esto, pues sí, aparentemente usted sí presenta los síntomas. Pero aquí la cosa es esta: los kits que tenemos para realizar las pruebas y determinar si usted está infectada con este coronavirus 19 o no, son muy limitadas. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que usted cumpla con los requisitos para ser elegible y usar uno de estos kits. Y después de que ella pregunta todo esto, resulta que los elementos para que le puedan hacer las pruebas básicamente requieren que el enfermo ya se haya complicado a un punto en el que tenga que estar postrada en cama y no pueda hacer nada. Es decir, no te van a hacer la prueba para ver si estás enfermo hasta que no estés ya en un punto en el que se te convirtió en una bronquitis o una neumonía o algo igual de grave. Ese es un problema muy, muy grave. Y después, el día de ayer, me encontré con un comentario. Alguien comentó algo así de que había problemas porque fue a preguntar a los hospitales y le dijeron que no le podían hacer una prueba. Y le contesta una doctora, dice que ella está en el área de Los Ángeles y que ellos tienen un problema porque ella trabaja en la sala de emergencias y sé que está empezando a llegar gente que presenta muchos de los síntomas. Que la CDC publicó un comunicado en el que dicen que los médicos están facultados para, tras una auscultación, decidir a qué pacientes les pueden hacer la prueba para saber si están infectados o no. Y dice que esto es falso, que en la sala de emergencias donde ella está, ella y todos los doctores del área han identificado a una veintena de personas que presentan todos los síntomas. Ellos, como médicos, tras hacer esa auscultación, están convencidos de que han tenido en esa sala de urgencias a 20 personas infectadas. Solicitaron que se les hicieran las pruebas y los rechazaron. Les dijeron que no les pueden hacer la prueba hasta que ninguno de ellos esté postrado en cama e incapacitado de hacer otra cosa. Esto nos pinta un escenario bastante grave, porque entonces, si aparentemente están enfermos, no les puedes hacer la prueba y no los puedes admitir para empezar a tratarlos, los están regresando a la calle. Sí. Entonces esto va a provocar que la infección se expanda de una forma que puede ser brutal. Considerando que en Estados Unidos no hay seguridad social, que la mayoría de los trabajadores viven al día, creo que sí estamos a punto de ver cómo una pandemia toma a lo que muchos creían la sociedad más civilizada del planeta y la hace pedazos. Porque la otra cosa que les dijeron fue, incluso si hay pacientes que ya están internados en el hospital, aún si ellos están convencidos de que están enfermos y ya están en el hospital, no les pueden hacer las pruebas hasta que no presenten los síntomas más graves. Sí, me parece me parece un descriterio enorme, porque el tema aquí de... A ver, una cosa es que no vayas a gastar una cantidad brutal de dinero en atender a alguien que tal vez no necesita una atención médica, tal vez no necesita estar hospitalizada. Acá en Chile, por ejemplo, lo que se ha hecho es hacer hospitalización domiciliaria, básicamente, que es monitorear a la gente y que controlar qué tanto se relaciona con otras personas para evitar que haya contagio. Sabemos que estás enfermo, así que te pedimos que te quedes en la casa. Te vamos a ir a ver, y si en algún momento necesitas mayor atención, te llevamos al hospital. Pero de momento, no. Pero eso es distinto de decirle a una persona, a ver, si usted no está muy mal, si no se está muriendo, no le vamos a hacer el test, y por lo tanto, o sea, la prueba, y por lo tanto, en el intertanto usted puede, no sé, contaminar a mucha gente, porque ni usted lo va a saber, ni lo va a saber nadie más, y por lo tanto, va a seguir haciendo su vida normal hasta cierto punto, y eso significa contagiar involuntariamente a muchas personas. Sí. Y o la sea, razón si hicieran eso con ver... el, si el SIDA se propagara como el coronavirus y hicieran eso, es compararlo con eso. Obviamente no tiene nada que ver una enfermedad con la otra, ni la forma en la que se propaga, pero es una irresponsabilidad en cualquier caso. Sí, y la razón por la que digo que eso tiene que ver con las autoridades es porque si revisan la forma en la que se mueve Donald Trump, a él lo que más le importa es la percepción pública que existe de su persona y de su gobierno. Entonces la razón por la que no quiere que se hagan pruebas es porque no quiere que se dispare el número de casos detectados y confirmados, porque eso le permitía decir, no, miren, nosotros estamos bien, aquí la gente no está enfermando, hay muy poquitos. Claro. Cuando en realidad, y te das cuenta, le interesa manipular el número estadístico, pero no el número real de casos. Exactamente, y es algo que es gravísimo, y de repente te das cuenta de que no tienen realmente idea de lo que está haciendo. Puso a Mike Pence a cargo de supervisar cómo se va a llevar el control de la infección. Mike Pence, cuando era gobernador de Indiana. Es triste porque eso es una política de Estado criminal que, hay que decirlo, es de esas características, donde cualquier profesional de la salud que esté participando de eso en forma voluntaria y no haga ningún tipo de denuncia y qué sé yo, no se comporte, está, bueno, lo voy a decir, está traicionando su objetivo como profesional. ¿Qué sentido tiene? El juramento hipocrático. Como doctor, acceder a comportarse de esa forma. Sí, su obligación ética, el juramento hipocrático es justamente eso. Y el problema es que sí ha habido manifestaciones al respecto, y lo han contradecido en un par de eventos públicos. Cuando hablaron de la vacuna, él dijo, es que en un par de meses vamos a tener lista la vacuna. Y uno de los doctores del CDC dijo, no, entre las pruebas y determinar si la vacuna es efectiva o no, hacer las pruebas con humanos, pasar por los procesos de purificación, verificación de la misma, nos va a llevar entre un año y medio tener una vacuna efectiva. Y voltea a verlos y dice, ¿y por qué no usan la vacuna de la influenza? Claro, ¿por qué no les pones la vacuna de la polio para tratar de prevenir el sarampión, imbécil? Porque es un adeno completamente distinto. En la semana alguien dijo, es que no sé por qué están haciendo algo tan grande con este virus, si no es tan grave, es como si fuera influenza. Y alguien le tuvo que decir, la influenza mata gente. Y Volto dijo, ¿en serio? ¿Hay gente que se ha muerto de influenza? ¿Quieres saber el nivel de estupidez de este sujeto? Su abuelo murió de influenza. Durante la epidemia de 1918, su abuelo se enfermó y murió de influenza. Y que venga este imbécil a decir, ¿a poco hay gente que se muere de eso? O sea, el nivel de estupidez que alcanza es realmente molesto. Y sus decisiones, habrá quien diga, ¿y qué nos importa en otro país? Lamentablemente, sobre todo en América Latina y en particular en México, mucho de lo que pasa con las decisiones de gobierno tiene mucho que ver con cosas que suceden en Estados Unidos. Las decisiones que toma el gobierno de allá tienen un impacto de rebote que nos afecta económica y socialmente hablando. Entonces, es algo que sí se vuelve un tema de particular preocupación, sobre todo en el caso que compartimos una frontera. A mí en estos momentos empiezo a pensar que si decide cerrar la frontera con México nos va a estar haciendo un favor. Porque de la forma en la que están lidiando con el problema, yo la verdad sí creo que esto se va a poner muy, muy grave en las próximas semanas en los Estados Unidos, justamente por esta necesidad de estar tratando de manipular la forma en la que se hace pública la información, en lugar de atender el problema de raíz. En lugar de tratar de resolver el problema, va a manipular los medios para tratar de decirle al mundo que no hay un problema y esto le va a explotar en la cara. Sí, el problema es que no le ha explotado nada en la cara a Donald Trump. Pasó por un proceso de destitución con risa. Bueno, ojalá que no pase nada realmente, porque tener razón es el sufrimiento de mucha gente. Entonces, bueno, ojalá que no. Beto, ¿qué te parece si dejamos esta noticia atrás y empezamos a contestar las numerosas preguntas que nos llegaron esta semana? Sí, nada más para cerrar con esto, recomendaciones. Recuerden, las máscaras quirúrgicas y tapabocas no permiten que se enfermen. Son útiles si estás enfermo para que no se contagie a alguien más. Y si sabes que estás enfermo, lo mejor que puedes hacer es no andar en lugares públicos. básicamente. Sí. Si van a andar en la calle o en lugares con mucha gente, lo ideal es tratar de mantener sus manos limpias y no estarse tocando la cara. Una vez que son conscientes de cuántas veces se tocan al día la cara, es increíble la cantidad de veces que te llevas las manos a la nariz, a los oídos, a los ojos, etcétera, es inmensa. Y lamentablemente las manos, el tipo de piel que tienen nuestras manos en el lado de las palmas, las yemas de los dedos y demás, guardan muchísimas bacterias. Entonces, si está en un lugar con mucha gente y hay gente que tosió o estornudó sobre algún mueble y ustedes fueron y pusieron la mano en ese mueble, recogieron parte de esas bacterias. Cuando ustedes se llevan las manos a la cara es cuando corren más riesgo de hacer que estas bacterias entren en su cuerpo. Entonces, la recomendación es mantengan sus manos limpias en la medida de lo posible. Si están en algún evento público, si van a asistir a la mole, aunque no tengan ganas de ir al baño, si pasan cerca del baño, entren y lávense las manos. Y si creen que no hay necesidad de esto, compren este gel antibacterial. Y aunque no hubiese coronavirus y van al baño, lávense las básicamente manos. Básicamente es así, es un todo el tiempo, cada vez que puedan, es algo muy, muy importante, en especial si van a andar en lugares públicos. Esa es la primera. Está el espérate, es que tengo que aclarar esto, Beto. Si van al baño, lávense las manos. Aunque no haya coronavirus, aunque no haya ninguna enfermedad en el mundo, lávense las manos, por favor. Siempre, porque esto de las bacterias y demás es algo permanente y mucha gente no está consciente de ello. La cantidad de cosas que tocas, que han tocado muchas otras personas, que otra cosa, la gente que de repente tiene gripa o tos, que es muy común, que utilizan las dos manos para cubrirse la boca y la nariz, en realidad no están evitando que se esparzan las bacterias, las están colocando todas en sus manos, y luego esas manos las ponen en el pasamanos del autobús, en el metro, en las bancas de los parques, etcétera, y van dejando las bacterias por todas partes, y el resto de la gente las recoge con las manos, que después se lleva a la cara. Esa es la razón por la que es importante esto. Si tienen gripa o tos, lo ideal es que se cubran con un trapo, con un pañuelo, o en la medida de lo posible que utilicen el espacio interior del codo y no las manos, porque el codo no lo van a andar, la parte interior del codo no la van a andar embarrando por todas partes, a diferencia de las manos. A menos que anden ahorcando a la gente por la espalda. Así es de que después de este servicio a la comunidad y nuestro mensaje de la Secretaría de Salubridad y Asistencia o lo que sea que no nos están patrocinando, pues ahora sí, pasemos con las preguntas. Ok, Beto. Partamos con Facebook porque solo llegó una. Ok, ¿qué tienes por allá? Abraham Ramírez Moreno nos pregunta: a mí más bien me gustaría una reseña para Patreon. Vi que Smash está por reeditar Sandman y honestamente nunca la he leído. ¿Valen la pena comprar los tomos que van a publicar? Yo he leído parte de Sandman, Beto es muy fan de Sandman. Yo creo que dependiendo del tipo de historias que te gusten, sí o no, básicamente. Sí. Si te gustan las historias de fantasía, yo creo que te la podríamos recomendar absolutamente. Sí, sería importante también ver cómo va a ser la traducción, porque este cómic lo publicó Smash hace un par de años, tal vez un poquito más, y ellos presumían mucho que iban a traer uno de los decanos de la traducción de cómic en México, al señor Remy Bastien, y sí, Remy Bastien es uno de los pioneros de la traducción de cómics, durante mucho tiempo fue el editor en jefe de Novedades Editores, trabajó en Novaro. El hecho de que el señor haya estado traduciendo cómics hace 30 o 40 años no significa que sea bueno. Yo el par de veces que he hablado con él es una persona muy, muy amable, pero eso no lo asumo en traductor de cómics. Las traducciones que él hacía eran súper simplificadas, era el mínimo posible de decirte lo que decía el texto en inglés, y en el caso de Sandman me parece que no tener a un traductor más capaz es algo que siempre va a lastimar el resultado final. Entonces sí sería eso importante, ver de quién va a ser la traducción. Sandman es un cómic que yo pienso que vale mucho la pena, sobre todo si eres fan de la fantasía y hasta cierto punto del horror, porque tiene muchos elementos de horror, no llega nunca a ser un cómic de horror, pero sí tiene muchos elementos más relacionados a ese género, o a la fantasía en sus vertientes más oscuras. Entonces sí me parece que es un cómic que vale mucho la pena, y pues si alguien más se suma, sobre todo de entre quienes nos apoyan en Patreon, que es el caso de Abraham, si los demás están de acuerdo, pues a lo mejor podríamos intentar hacer una relectura de la serie, porque no, dice que no lo has leído todo, Esteban, a lo mejor podríamos, así como le estamos dedicando bloques a capítulos de Young Justice Outsiders, a lo mejor podríamos irnos con un TP por entrega, un TP al mes. O podría ser de otra serie también. Por eso dije, si alguien más se suma. Digo, Abraham es uno de los patrocinadores, entonces básicamente él tiene ahí derecho a votar. Si los demás se manifiestan y están de acuerdo con algo así, lo podríamos pensar. Si tienen alguna otra propuesta de serie, también estamos abiertos a escuchar sus opiniones. Y ya sí, si Esteban sí no quiere, pues eventualmente haré una recomendación más a fondo por acá. Y bueno, si tiene que ser en español, tal vez te recomendaría buscar una edición española. No, honestamente, las versiones que leí en español son de 5 y mi opinión, aunque en esa época sabía menos inglés, es que las traducciones de 5, más allá de usar el estilo español, eran bastante buenas, adaptaban de buena forma. El tema es que siendo chileno, argentino, mexicano, te toma un tiempo acostumbrarte a los modismos españoles, pero no demasiado, no es muy difícil. Y además tenían una buena cantidad de comentarios. Era una de las series durante el tiempo en que se publicó como serie que tenía una sección que se llamaba Estimaciones Subjetivas, que era un correo de lectores extendido bastante interesante, que tenían algunas series un poco más maduras que publicaba 5. Después esto pasó a un formato Prestige, donde ya no tenía lugar ese tipo de publicaciones de esas características. Era básicamente el cómic y la portada de cartulina y nada más. No creo que puedas encontrar por un precio económico eso, pero entiendo que después lo publicó Norma nuevamente. Y las traducciones de Norma también son bastante buenas. Así que esa es una opción. La otra sería directamente ir y buscar las ediciones estadounidenses. Sí, que además está disponible en gran cantidad de formatos. Sí. Y también no sé cómo está la versión en español. Una de las ventajas de las ediciones recientes de Sandman es que restauraron el color para mejorar la captura en relación a las ediciones viejitas. Sí, porque era otra calidad de papel. Que de hecho se nota. Además, perdón. El color que se usaba antiguamente en el papel newsprint, que era el que se usaba en Sandman, si mal no recuerdo. Y que esto lo pueden ver con varias reimpresiones antiguas. Cuando eso se imprime en un papel cuché blanco delgado, se ve muy, muy saturado, porque era un color que estaba creado para un tipo de papel que absorbe mucho la tinta, no para este papel más brillante que se usa actualmente, o mate en algunos casos. Entonces, esos colores relativamente antiguos no se ven muy bien en estas impresiones modernas. Sí, el color tenía mucho que ver con el papel en el que se iba a imprimir y no estaba bien. Y lo que iba a comentar es que además Sandman seguramente se va a poner de moda en medios mainstream en próximas el año próximo, probablemente cuando aparezca la serie de Netflix, pues seguramente va a ser algo que va a llamar mucho la atención. Habrá más gente interesada en leerlo. Probablemente lo reedite nuevamente DC. Muy, muy probablemente, bueno, de todos modos creo que no ha dejado de estar en imprenta jamás, pero seguramente le darán un nuevo impulso mediático a la existencia de las tantas versiones que hay, que hay tomos de pasta blanda, de pasta dura, los Omnibus y los Absolute, etcétera. Entonces hay muchas opciones de cómo leerlo, y también en próximos meses va a aparecer también una adaptación como audiodrama. Entonces, pues sí, es una historia que, pese a que tiene gran reconocimiento y nunca ha salido de prensa, va a generar más interés en los próximos meses y el próximo par de años. Sí, definitivamente. Yo creo que, como dijo Alberto, si te interesa la fantasía, un poco el horror. Creo que también, bueno, el arte de Sandman es bastante bonito. Cambia bastante entre una serie y otra. No es lo mismo Sam Kidd que Mike Dringenberg que Jill Thompson, etcétera. Pero no sé si decirle prosa, pero digamos que sí. La prosa de Neil Gaiman también es bastante distinta de lo que lees con cualquier otro escritor realmente. Sí, es un escritor que él básicamente venía de ser un periodista y estar intentando cosas distintas, escribir cómics, y traía, va a sonar muy pretencioso esto, pero digamos que le dio un enfoque literario a la forma de escribir los textos de un cómic. Hay que recordar que él es el autor del único cómic que ganó un premio de literatura. Hay páginas de Sandman, como he dicho, no he leído todo Sandman, pero hay algunas páginas que te dan esa idea así como de ilustración de libro, podría decir, que realmente es la imagen con mucho texto, pero texto agradable de leer. El tema es que, por lo menos para mí, Sandman no era algo que me gustó tanto. Estación de Niebla me gustó bastante, pero no, nunca me entusiasmé tanto con la serie como para seguirla con devoción. Pues eso. Ok, Beto, eso era todo lo que teníamos en Facebook. ¿Qué te parece si pasamos a revisar las preguntas que nos llegaron en Twitter? Me parece bien. Vamos a ver qué tenemos por acá. Empezamos con... La primera pregunta es de un virus. Digo, perdón. Bueno, no sé por qué se puso así. Héctor. Héctor McCoy. Ah, no, esa ya la vimos. ¿Ah? No, esa la vimos la semana pasada. No, no, no. ¿Sí? De Héctor McCoy, una de hoy. Dice... Ah, ok. De la banda que dejó Marvel para fundar Image, ¿quién creen que ha evolucionado creativa o artísticamente mejor? Saludos. Nadie. Uy. A ver, repasemos. Vamos en orden. Son siete. Empecemos. Todd McFarlane. Ya, por descarte de Jim Valentino. Pero es que realmente ya no está haciendo nada creativo. Se convirtió en editor. Sí. Entonces, creativa artísticamente sí es un lado. Se puede decir que se jubiló y se dedicó a hacer cosas distintas. Entonces, Jim Valentino, fuera. Rob Liefeld sigue siendo el mismo mal dibujante y mal narrador que ha sido toda la vida. Fuera. Todd McFarlane, sus pin-ups son más bonitos, pero porque les dedica más tiempo, no porque haya mejorado como artista ni como narrador, además de que pues realmente contrata creativos para que hagan su cómic. También es ahí en que creativamente hablando se hizo un lado, no aplica. Jim Lee, básicamente lo mismo. Se convirtió, él al parecer su sueño de los derechos de los creativos es algo que pues no vivió mucho tiempo después de que vendió su compañía. Básicamente la razón para fundar Image fue que querían ser dueños de sus ideas y terminaron convirtiéndose en lo que más odiaban y convirtieron a sus estudios en mini Marvels, de como era el Marvel en el que ellos crecieron. Entonces él tampoco. Wills Portacio, me parece que su arte se volvió más limpio, el trazo y la aparición de técnicas digitales creo que lo ayudó a limpiar más el trazo y no depender de repente tanto de tintadores, además de que me parece que Scott Williams era demasiado dominante en las tintas, entonces creo que Portacio podría ser una opción de alguien que creció. Y el caso de Eric Larsen me parece que es especial porque de todos los fundadores de Image es el único que sigue haciendo cómics de forma regular. Es el único que sigue haciendo cómics, sí, porque es lo que quería hacer y a mí no me gusta su estilo, no soy muy fan de sus historias, pero si hay algo que le tengo que reconocer es que es el único de los fundadores de Image que se mantuvo fiel a sus principios de yo lo que quiero es hacer cómics a mi manera y para mí sin tener que responderle a nadie y lo ha seguido haciendo de forma regular y su cómic aparece, creo que no es exactamente mensual, pero aparece cada 5 o 6 semanas puntualito y si él mismo lo escribe y lo dibuja y su trazo dentro de su estilo me parece que sí se volvió más limpio. Sigue siendo un estilo que a mí no me gusta, pero eso ya es una cuestión de apreciación personal, pero ahí esa base de repetición terminas por hacerlo mejor. Entonces, por descarte y porque los demás realmente esa idea de que estaban haciendo las cosas por amor al cómic es algo que yo pongo en tela de juicio con todos ellos, excepto quizás Valentino, porque Valentino trasladó su amor de hacerlo a ayudar a otros a hacerlos. De los otros 5 lo cuestiono. Portacio, pues mal que bien se ha mantenido ahí, pero el único que se mantuvo fiel a sus principios de yo hago cómics porque me gusta hacer cómics es Eric Larsen. Ok, y Mark Silvestri tampoco, entonces, ¿no? Sí, no, es como que Jim Lee. Él, Jim Lee y Rob Liefeld fue convertir a sus estudios en versiones miniatura de Marvel. Voy a contratar escritores y dibujantes para que hagan War for Hire, que es de lo que yo salí escapando. Pasé de ser el creativo explotado a ser el dueño que explota creativos, porque hasta donde yo sé, ninguno de los artistas y escritores que han trabajado para ellos recibe porcentajes de la creación de los personajes que hicieron para ellos. Entonces, ahí sí creo que ellos tres, en ese aspecto, pues serían a los que podríamos acusar, si nos quisiéramos ver más militantes, de vendidos. Ok, es que, bueno, sin alargarnos demasiado, el tema es la cantidad de copias que estaban vendiendo esta gente cuando decidieron fundar Image y la cantidad de dinero que ganaron con los primeros números de sus respectivas series. Creo que una cantidad de dinero que nunca más vio nadie en la industria. Sí. Y era obvio que bajo esas condiciones te podía interesar sacar tu propia serie, o sea... Vender 5 millones de copias de un cómic que cuesta en esa época creo que $1.25, estás imprimiendo dólares, básicamente. Que también habría que recordar que pues... Imprimiendo 5 millones de dólares, nada menos. Sí, había que recordar también las condiciones en las que se dio, ¿no? Yo creo que algo como lo que fue Image es imposible repetirlo en el sentido estricto del impacto económico que tuvo. Porque se dio en una época en la que se le empezó a poner mucho énfasis a los artistas. Es algo de lo que después Marvel se arrepintió y dio marcha atrás y se movió en dirección contraria, promover a los artistas como la fuerza detrás del cómic. Y ellos convirtieron a estos dibujantes en superestrellas. Y la promoción que recibían todos ellos fue muy grande. Fue cuando apareció la revista Wizard, que se encargó de promoverlos todavía más. Y aparte se dio todo esto justo en el momento en el que los especuladores de colecciones de otro tipo voltearon a ver a los cómics como una posible fuente de ingresos, y se dio lo que en México siempre hemos conocido como el boom del cómic. Esos últimos años de los años 80 y primeros de los 90, tuvimos un mercado que artificialmente movía una cantidad de copias que nadie estaba leyendo, y la burbuja de la especulación no duró demasiado, pero mientras existió, permitió que las carreras de este grupo particular de artistas crecieran de una forma impresionante, que fundaran su compañía, se hicieran ricos en el proceso, y para cuando la burbuja explotó, ellos ya estaban en una situación de comodidad económica de la que ya era imposible tumbarlos. Sí, les permitió hacer cosas extravagantes como comprarse un equipo de béisbol. No, Beto, sigamos. Sí, no fue el equipo, solamente las pelotas. Alberto García, Beto Otrón, pregunta: hagan un top de lo mejor del cómic del 2000 a la fecha. No, gracias. Por favor, o sea, no, nos tomó un mes de estira y afloja para decir hacer un resumen de lo que más nos gustó de un año. ¿Y quieres que hagamos uno de 20 años? Es que se nos va a olvidar algo. O sea, se nos va a olvidar muchas cosas. Muchas. Y además eso de hacer listas es algo que a mí nunca me ha gustado. Podemos hablar de cosas que nos gustaron y de todos modos va a ser un programa larguísimo. Tendremos que dedicarle un especial a eso. Lo podemos proponer también para los de Patreon. Podemos dedicar los siguientes 6 meses a analizar bloques de 5 años. Yo prefiero que me pregunten por un cómic en específico, que ojalá sea uno de los que he leído y no tengamos que pasar por la parte de... Oh, no lo leí, perdón. Pero sí, hacer un top del 2000 a la fecha, la verdad es que no es muy difícil para mí. Y bueno, tampoco he leído tantos de los cómics, o sea, si tuviese yo la capacidad de haber leído, no sé, 100 cómics por mes, por 20 años, me atrevería a hacer una lista de lo mejor del 2000 a la fecha, pero no es el caso, para nada, ni cerca. No, yo probablemente no he leído tantos, pero yo sí me atrevería a hacer una lista así, pero es algo que sería larguísimo, eso sí, es un hecho. Sí. Andrés Pastén, cómic hueso, gracias por la recomendación de Dai de Gillen. Nunca enganché con Wicked and the Divine, pero Dain está increíble. De lo nuevo de los X-Men ya han leído algo. Marvel está notable, X-Force toma vuelo con el número 3 y la serie de Hickman sigue sembrando ideas nuevas. No, yo todavía no he empezado. Leí solamente Hawksbox. Yo llevo algunas semanas de retraso. Yo creo que voy aproximadamente un mes retrasado con las series porque me gusta dejar que se junten números de todas ellas para leerlos de bulto. Y en general me está gustando. Creo que Marauders, probablemente de las series secundarias, por llamarlo de alguna forma, probablemente es la que más me está gustando. X-Force sí me parece que mejoró. New Mutants es divertida, sobre todo cuando la escribe Jonathan Hickman. Pero sí, el medio de la historia sigue yendo justamente por la historia central en el título de X-Men. Y habrá que ver cómo se mueve en los próximos meses, ahora que se dirigen hacia su primer crossover, que además va a involucrar espadas. Entonces a mí ya me lo vendió. Ya me tenía en espadas, ya no me interesa nada de lo demás. Es algo que habrá que checar. Y por cierto, ahora que vi esta, recordé algo que olvidé comentar la semana pasada. Hace un par de episodios, Sotos nos mandó una pregunta de qué opinábamos sobre cómo se iban a recopilar los cómics de X-Men, porque vimos que los tomos de Dawn of X... Sí, algo hablamos... Lo respondimos un poco. Ajá, pero no, a lo que me refiero es a que después de eso apareció Tom Mueller, el diseñador que ha trabajado con Hickman en la identidad visual de los títulos X, liberó por ahí la portada de un TP de New Mutants, con lo que se confirma que efectivamente sí va a haber TPs de las series sueltas, pero lo que me llamó la atención es que no vienen números de corrido, vienen salteados, porque en New Mutants algunos números escribe Jonathan Hickman y otros está escribiendo Ed Brisson. Y el TP que va a salir primero son los números de Hickman. Son salteados, no recuerdo, son 4 o 5 números, pero son nada más los números que componen el primer microarco de Hickman y se saltan los números que escribió Brisson. Entonces, esto nos confirma que sí va a haber TPs de series individuales, como ya lo habíamos comentado. Y aquí lo curioso es que decidieron, en lugar de ponerlos en orden hasta cierto número, al parecer van a ser TPs que contengan lo de Hickman y TPs de los escritores alternativos en las series donde comparten. ¿Por casualidad parte Ed Brisson y después lo toma Hickman? No, el número uno, si no me equivoco, lo escriben los dos o tienen páginas de los dos. Después son dos números seguidos de Hickman, Brisson, Hickman, Brisson. O sea, están alternando. No es que haya tomado la serie o haya reemplazado a alguno de los dos al otro, o que alguno haya partido y luego se le haya encargado al otro escritor. Están llevando líneas paralelas, bueno, pero lo están alternando la forma de publicarlo. Cuando lo lea tal vez tenga una mejor opinión, pero puedo imaginar que tal vez una parte de la historia está más entrelazada con la saga, con la historia principal, y esa tal vez se va a imprimir en un mismo tomo y el resto por su propia cuenta, no lo sé. Es muy probable. Y después tenemos a Josafat Peña, quien nos pregunta, ¿volveremos a ver algún crossover entre Marvel y DC? No. No creo. Es que aquí habría que explicar un poquito. Es posible, o sea, podría haber un momento en el que a las editoriales les vuelva a interesar por un tema simplemente económico, pero la verdad es que no creo. Es que el problema ya no es ni siquiera de creativos o las editoriales, porque hay una muy buena relación entre la gente en el staff editorial de ambas editoriales. Recordemos que cuando se dio la mudanza de DC, incluso hubo por ahí un enroque que se iba a DC a California y había editores que no se querían ir. Y de repente fue así de, oigan, en Marvel hay alguien en el editorial que se quiere ir a trabajar a California, y hubo algunos empleados de Marvel que se fueron a trabajar a DC para poder mudarse con ellos a California, y empleados de DC que no querían salir de Nueva York se fueron a ocupar esos lugares en Marvel. Entonces, a nivel editorial y a nivel creativo, no hay ningún conflicto entre las dos editoriales. La razón por la que yo veo que es casi imposible que volvamos a ver uno es porque el entorno corporativo en ambos casos, que los dos ya le responden a corporaciones demasiado, siempre han sido corporativos, los últimos 50 años han sido propiedad de una corporación, pero el manejo corporativo de las franquicias es lo que ha cambiado en los últimos años, y yo creo que eso es lo que hace que sea casi imposible que las dos empresas se puedan poner de acuerdo otra vez sobre cómo sería el plan de publicación para hacer un crossover. Entonces yo creo que ese es el principal impedimento, una cuestión de literalmente de gente de traje. La gente de traje pondría una cantidad impresionante de trabas para que se llegara a un acuerdo sobre qué publicar y cómo hacerlo. Yo creo que ese es el problema aquí. Es justamente por ese lado. Sería una cuestión completamente de contratos, de cómo vamos a explotar las franquicias, quién tiene derecho a qué, cómo funciona esto. Esa es la parte en donde veo muy difícil que pudieran ponerse de acuerdo para volver a hacer un crossover, y esa misma es la razón por la que no hay reimpresiones de ninguno de los crossovers existentes. Si tienes tus copias de alguna de las reimpresiones anteriores, cuídalas, porque esos probablemente tampoco los vas a ver reimpresos, a menos que algo muy extraño suceda. Ok, hay una pregunta de Lick Sagat, que supongo que es licenciado, que no sabía que había una licenciatura en peleas callejeras, Beto. Pero no saben decir si es el peleador, podría ser el hijo del peleador que decidió no llevar esa vida de maltrato físico de su padre y se puso a estudiar. Estás hablando de un videojuego muy viejo, tan viejo que seguramente muchos de nuestros escuchas no entendieron tu referencia. ¿Creen que Marvel y DC Comics están en un declive artístico e imaginativo? Casi no hay buenas historias desde mi punto de vista. ¿Ustedes qué opinan? No estoy de acuerdo, para nada. Yo creo que pocas veces habíamos tenido tanta afluencia de ideas en las dos editoriales, más del lado de Marvel, porque en DC creo que hay demasiada interferencia editorial, pero yo creo que sobre todo la llegada de escritores, tanto que vienen de otros medios o como que en editoriales independientes, ayuda a que se mantengan frescas las ideas que están reciclándose constantemente. Probablemente lo que pasa es que tus intereses han cambiado. Han cambiado tus intereses y muchas de las cosas nuevas ya no son de tu interés, porque historias buenas, hemos comentado aquí, generalmente terminamos volteando más a ver qué está ocurriendo en Image, en Dark Horse o en algunas editoriales más pequeñas, pero digo, no sé, por lo menos cada dos o tres episodios comentamos una serie de Marvel o DC, porque hay buenas series, hay buenos escritores, buenos artistas haciendo un trabajo interesante. Entonces, más bien eso, o que no estás encontrando la clase de cómics que pudieran conectar contigo, o que tus intereses han cambiado tanto que pues a lo mejor también sería momento de que voltearas a ver cosas distintas al género de superhéroes en busca de algo que te guste. Yo, en términos artísticos, creo que no, absolutamente no, porque no creo que haya una época en la que haya habido una mayor cantidad de artistas talentosos como la que existe actualmente. creo que nos podemos regodear de la cantidad de artistas buenos que hay en los cómics estadounidenses, que realmente es mucha. Y están los que son estadounidenses o canadienses, y la enorme cantidad de artistas del resto del mundo que también trabajan en estas series, que es muy muy buena la calidad de los artistas. En términos artísticos, creo que es debatible en el siguiente sentido. Creo que Alberto tiene razón en que hay muy buenos cómics. Creo que si llevas mucho tiempo leyendo, puede que los encuentres muy derivativos o repetitivos, o que ya leíste la historia. Pero eso es propio del cómic de superhéroes, porque tiene esta... cuenta más o menos la misma historia en forma de una forma u otra. Entonces, si llegó el punto en el que ya te saturaron los cómics de superhéroes, lo mejor es que no los sigas leyendo, o que te des un descanso, porque pasa, y uno a veces, no sé, los deja de leer un par de años, después los retoma y encuentra algo que le interesa o no, y se dedica a leer otras cosas también, o a repasar cómics antiguos. Es normal en todo tipo de hobby que llegue un punto en el que el hecho de estar consumiéndolo en un volumen enorme por un tiempo largo te canse. Que por ahí en términos de literatura y de teatro, hay una teoría de que existe un número limitado de historias. Si no me acuerdo, decían que eran 7, que básicamente existen 7 clases de historia que puedes contar y nada más. Entonces la idea es cómo las presentas o cómo combinas partes de unas con otras, porque es muy difícil que después de tantos años de creación de ficción, tanto en literatura, cine, teatro, cómics, etcétera, que hagas algo que sea completamente nuevo. Entonces a lo mejor vas a tomar ideas que ya existían, pero lo que hace que se sienta distinto es la forma en que la presentas. Entonces yo creo que sí, eso es lo que me refiero con el cambio de voces. Cuando tienes un cambio de voces, a lo mejor hay quien tiene ideas que a nivel historia son similares, pero la forma en que las ejecutan o te la cuentan es lo que hace que sea diferente. Y me parece muy importante esto que mencionas de los artistas de otras partes del mundo, porque en el mundo hiperconectado en el que vivimos, existe la posibilidad de que, sin importar que Marvel tenga sus oficinas en Nueva York o DC en California, puede haber un artista que esté viviendo en Surinam o en la Patagonia o en alguna de las exrepúblicas socialistas o qué sé yo, en Singapur, en Japón, en China, y esté trabajando en estas editoriales. Entonces yo creo que el pensar que se está limitando y se ha acabado, yo creo que es lo más alejado, la verdad, que puede haber, ¿no? Que puedas de repente tener estilos artísticos tan distintos y para todos los gustos como, no sé, Gurihuri, Arjen, y muchos Kurihiro. Artistas que... Kurihiro, que son, en realidad son dos chicas, es curioso el nombre, es un seudónimo grupal. Que dijiste Gurihuri. Se me cuatrapearon las letras. Por eso. Okay, por eso metí la lengua. Pero pues sí, la diversidad de estilos. Yo creo que nosotros con Alberto de vez en cuando comentamos alguna novela gráfica extraña, por ejemplo, o sea, relativamente extraña. Cuando hablamos de Fifth Beatle, cuando hablamos de Charlie Chan, cuando hablamos de, no sé, Tale of Sand. En fin, hay varios. Y creo que ese es el tipo de historias que podrías probar. Una de... Bueno, no esas en particular, pero tratar de ver ese tipo de materiales. Porque hay hasta cierto punto algo de innovación por ahí. Por ejemplo, en Asterius Polyp, que te puede llamar la atención. Aunque tal vez te pueda aburrir también, pero te va a llamar la atención. Por lo menos es distinto. Tale of Sand también te va a llamar la atención, porque en la forma en la que se narra esa historia también es distinta. O, no sé, alguno de los cómics de Fantagraphics también te pueden llamar la atención. Y a veces también el tener todos artistas distintos hace que los mismos escritores vean diferente la forma de contar historias. Por ejemplo, por poner un caso así muy específico que a nosotros nos gusta mucho en particular, yo no me imagino que hace 20 años Marvel o DC pudiera publicar un cómic ilustrado por Tradmore. Jamás hubiera pasado. Estoy tratando de pensar algún artista así de raro. Lo más raro que veías hace... Hasta cierto punto podría ser Mike Mignola, Beto, no sé. Mike Mignola y Bill Sienkiewicz son los dos casos más raros que te podías encontrar en el arte, y los dos llegaron con un estilo mucho más cercano a lo que se publicaba en ese entonces. Y ya los dos con un trabajo establecido y habiéndose ganado la confianza de los editores, empezaron a experimentar con sus estilos y hacer cosas nuevas. Tradmore, desde que apareció en la escena de cómic independiente, que fue Bill Sienkiewicz. Sí, Sienkiewicz llegó y Sienkiewicz llegó imitando lo que hacían Neil Adams y Michael Golden. Y sí, poco a poco empezó a soltar su estilo. Y él decía, yo entré porque esa era la punta de entrada. Querías entrar a trabajar en Marvel o DC, tenías que llegar dibujando como Neil Adams, José Luis García López o Michael Golden, porque era lo que ellos buscaban. Ya que estaba adentro y gané la confianza de los editores, empecé a hacer las cosas a mi manera. Y Mignola hizo algo similar. Pero Trad Moore, desde la primera vez que lo vimos, que fue The Strange Talent of Luton Strode, una serie independiente co-creada con Justin Jordan y publicada en Image, él llegó con su propio estilo y haciendo las cosas a su manera. Y ese fue el estilo con el que Marvel lo conoció y con el que Marvel se lo llevó a trabajar con ellos. Y sí, es muy difícil que un caso similar se hubiera dado hace años. Sí, y no le pidió que dibujara de otra forma. Pero sí, yo creo que ese es el tema básicamente. Un declive artístico e imaginativo, creo que no. De hecho, las dos editoriales siempre están probando cosas extrañas. Lo que pasa es que la masa de los cómics no están pensados para ser innovadores, están pensados para seguir haciendo lo mismo, porque es lo que atrae a la gente. Pero tampoco se supone que uno va a estar 40 años leyendo cómics de superhéroes. Uno en teoría debiera permanecer un periodo y después no dejar de leer cómics, pero dejarlos atrás. Lo que se pensaba, por ejemplo, no sé, hace más tiempo, tal vez 20, 30 años, era que los cómics eran para niños, pero eso tenía un sentido. O sea, uno partía leyendo los cómics de superhéroes a cierta edad y los dejaba de leer a esta otra edad. Y eso sí, ya no es el caso. Nosotros con Alberto somos un ejemplo. Llevamos solo haciendo este podcast más tiempo que el que mucha gente lee cómics de superhéroes. Pero es así. Tienes que buscar otros cómics. Yo tengo más tiempo leyendo cómics que muchos de nuestros escuchas tienen vivos. Sí, así es fácil. Así es. Yo este año, haciendo cuentas, tengo 40 años leyendo cómics. Sí. Y sí, como mencionas, se le solía ver como literatura para niños, que no es el caso. Alguna vez lo fue, pero también ese alguna vez lo fue algo que manipuló el mercado, porque originalmente los cómics a lo largo de los años han evolucionado muchas veces y han tenido material para todos públicos, y fue una cuestión de mercadotecnia la que hizo que se convirtiera en un gueto que la gente veía como cómics para niños. En el caso de los superhéroes, es un género que se creó para niños, pero cambió, evolucionó. Y yo creo que sí, a veces el problema es que te saturas. Yo sí, por ahí hace unos 15 años llegó un momento en el que sí me sentí un poquito saturado, y fue cuando de repente volteé a buscar editoriales independientes y opciones. Me gustaban mucho las posibilidades del género, pero ver qué más hacía la gente con la parte de superhéroes, y eventualmente regresé a ver cómics superhéroes, y hasta busqué si había cosas interesantes que me había perdido los 2 o 3 años que me alejé de Marvel o DC. Pero sí, muchas veces eso, que a lo mejor te sientes ya un poquito saturado, y a lo mejor ni siquiera de las historias, sino hasta de los personajes mismos. Y sí, siempre vale la pena dar un paso atrás, tomar un respiro y buscar alternativas. Sí, y también la forma en la que uno conecta con algún personaje, porque uno podría decir que, a ver, Peter Parker, Wally West, Jaime Reyes y otros personajes son básicamente el mismo personaje, que es un joven que, y que cuenta la misma historia, un joven que madura, ¿ya? Que madura, ¿no? Que madura. Y esto te va a interesar más en cierta época de tu vida que probablemente ya la pasaste. Entonces, ¿por qué es Peter Parker para algunos? Porque en la época en la que Peter Parker estaba contando esa historia, ellos estaban en la edad en la que esa historia les importaba más. En mi caso, digamos Wally West. En el caso de otra gente habrá sido otro personaje. Hay varios. No es solamente los 3 que mencioné. Entonces, una vez que pasa cierta época, las historias las empiezas a leer de distinta forma. En fin, creo que ya no hay mucho más que agregar respecto a esa respuesta. No, creo que no. Y la que creo que es la última pregunta que hay por acá en Twitter es de Sotons, que nos pregunta, ¿se acuerdan cuál fue el primer cómic que leyeron? ¿El que los enganchó en el mundo del cómic? El primer cómic que leí, no estoy seguro. Probablemente habrá sido un Condorito o algo por el estilo. El primer cómic que recuerdo que me enganchó y con el que en realidad me puse a coleccionar cómics, creo que fue Flashman 26. Que no estoy seguro, pero creo que es Flash número 24. Del volumen 2 con Wally West. Que la historia que seguía, creo que lo he comentado varias veces en el podcast, pero en caso de que no lo hayan escuchado, es la historia del hombre Puerco Spin, Porcupine Man, y que es bastante aburrida. Pero el primer número es bastante. Me llamó mucho la atención porque es un número en el que hablan mucho los personajes y están tratando de recuperar los poderes de Wally West, que los había perdido después de la bomba. ¿Cómo era? La bomba de metagen de invasión. Y lo baña en una ducha con los químicos que estaban en el accidente con el que adquirió los poderes. Y luego dice, ah, ok, voy a ver, sí, me siento bien, creo que voy a recuperar mis poderes, sí. Ya. 1, 2, 3, me pongo a correr. Y se pone a correr. Y la siguiente imagen que ves, o sea, es una secuencia donde está Lois Lane describiendo el daño que produjo la carrera de Flash. Donde está hablando de un surco que atravesó el país desde, no sé, desde un estado hasta 3 estados más. Y que luego se empezó a detener y que al final de ese surco desapareció Flash. Y ese texto de esas 3-4 páginas de William Messner Loeb era muy bueno. De hecho, era como que me entusiasmé un poco, Beto. Y de inmediato fue un gancho para la historia que siguió. Ahora, William Messner Loeb lo quiero mucho, pero tiene la tendencia a hacer cómics muy, muy mundanos, muy idiosincráticos. Entonces no era exactamente una historia de superhéroes con la que te fueras a entusiasmar la forma en la que la desarrolló. Porque era mucho más un estudio de los personajes, de los amigos de Wally West. Que eran personajes sumamente bien desarrollados en esa época de la historia. Algo que se dejó un poco atrás cuando vino Mark White, por ejemplo, que trabajó solamente con los velocistas. Pero eso fue algo que me enganchó. Leí ese cómic, leí creo que La Liga de la Justicia, Batman y después La Muerte de Superman. Y ahí ya, 30 años después, todavía estoy leyendo cómics. Mira, yo aprendí a leer con cómics. Después del estreno de Superman en México, mi mamá me leía cómics. Y a base de repetición, de estarlos viendo, de ver que ella me decía lo que decía un globo y reconocer palabras, yo aprendí a leer así, viendo. Entonces, para mí, el cómic ha sido parte de mi lectura de toda la vida, desde que tenía 5 años de edad. Y el momento en el que realmente fue engancharme, todos esos cómics de Superman que menciono, era lo que publicaba Editorial Novaro a finales de los años 70, principios de los 80. Pero para mí, el gancho se dio en 1982, que básicamente después de que mis padres se separaron, me fui a vivir a casa de mis abuelos. Y la primera cosa con que me encontré al llegar a esta casa, nuevo vecindario, nueva escuela, sin amigos, fue con una caja que tenía alrededor de 200 cómics de El Hombre Araña, y fue descubrir además que las historias podían tener continuidad, historias que siguieran de un número al otro y se prolongaran con personajes de soporte recurrentes cuyas vidas avanzaban como las vidas de uno mismo. Y para mí eso fue lo que me enganchó, darme cuenta de que era más que contarte una aventura que leyeras en 10 minutos y ya, podía hacer cosas que trascendieran eso, desarrollar personajes y hacer cosas interesantes con ello, y a partir de ahí ya no hubo marcha atrás en cuanto a mi pasión por el cómic. Pero básicamente podemos reducirlo a eso, es un poquito del el haber descubierto el medio en sí, gracias a Superman y a sus cómics de Novaro, que mayormente eran historias de la Edad de Plata, y después darme cuenta de que se podían hacer cosas distintas con el género, de la mano de Spider-Man, que además, pues considerando lo que mencionabas tú hace un rato, de la forma en la que puedes conectar con un personaje, pues creo que fue algo que en mi caso pasó con Peter Parker, y fue lo que despertó una pasión por el cómic como medio narrativo, más allá de los superhéroes, y es algo que a lo largo de los años nunca me he cansado de buscar alternativas y cosas distintas de historias que contar en cualquier género. Ok, eso es todo lo que tenemos de preguntas entonces, me parece, Beto, porque llegaron un par de notificaciones, pero no eran preguntas para el podcast, eran otras cosas. Sí, según yo, es todo. Ok, Beto, ¿qué te parece si comentamos un par de cosas? La verdad no pude leer muchos cómics. Me puse a leer Superman Smashes The Clan y me estaba gustando bastante, pero no pude avanzar más. Decidimos adelantar la grabación para el día sábado porque mañana viajo, entonces si grababa mañana, cero posibilidad de editar y publicar el podcast. Se hubiera quedado el podcast guardado en Chile mientras tú estabas en México. Claro. Pretendo llevar mi computador, pero la verdad no creo que me dé el tiempo para estar editando podcast. Así que por esta vez vamos a hacer una excepción y voy a publicarlo en Patreon y en la publicación para todo el mundo al mismo tiempo, porque no voy a tener tiempo de hacer las dos publicaciones. Bueno, puedes hacer la de Patreon y yo me encargo de cuidarlo el lapso de horas necesario para respetar el derecho de yo lo escuché primero de nuestros patrocinadores. Sí, que no sé qué tanta gente lo estará haciendo efectivo, pero por lo menos estamos cumpliendo con eso. Sí, es algo que prometimos y no tenemos intención de quebrantar nuestra promesa. Sí, y ya que me estaban haciendo bullying con el tema de leer historias para jóvenes, me puse a leer la novela gráfica de Raven. Ajá. Pero no la alcancé a terminar. Estaba bastante bien, eso sí, con un trabajo de color dirigido. Tiene pocos colores la serie, es blanco y negro con un tono nomás. Como un poco como lo que hacía Darwin Cook con las novelas de Parker. Pero bueno, no con ese afán artístico, sino que creo que por un tema más económico, pero de todas maneras se ve bastante bien. Fallo la parte en la que no soy una niña adolescente, pero no significa que el cómic sea malo por eso. Que eso es algo importante, que creo que han enfocado buena parte de la línea a tratar de atraer niñas a los cómics. Yo por ahí uno de los que leí fue el de Harley Quinn y el de Mera. Ese de Raven me causa curiosidad, pero eso no lo he leído. Pero sí, sí creo que están tratando de hacerlo atractivo para otros personajes. Y por lo que he visto es algo que ha funcionado bastante bien. Por ahí Alex de Campi, una escritora a la que sigo en redes, comentó que llevó a su niña a un evento de cómics y que la niña de repente volteó a ver el stand de DC y sin decir nada atravesó corriendo la habitación porque vio el tomo de Mera al otro lado. Dice, si desde la pura portada el cómic es capaz de hacer eso, creo que la línea puede ser un éxito. Y yo creo que es importante eso, ¿no? Que ya lo habíamos comentado, que de repente también Marvel y DC se dieron cuenta del potencial de cómic infantil que durante años han ignorado, y es bueno saber que finalmente se dieron cuenta de que si no generas nuevos lectores, eventualmente te vas a quedar sin ellos. Sí, y está bueno dirigir cómics a la otra mitad de la población. Además. Ok, puedo comentar brevemente el último capítulo de Picard, que lo alcancé a ver. Ok. Y es el capítulo número 7, se llama Nepente, que es el nombre de un planeta en el cual, que vimos al final del capítulo anterior, que Picard decidió buscar refugio en este planeta, y tenemos como artistas invitados a la consejera de Anna Troy y al número 1, el comandante Stryker, Beto. Ok. Sí, vi por ahí, se colaban algunas fotos. Yo voy atrasado un par de episodios, no he visto ni el de la semana pasada, porque como comenté al inicio de este programa, hubo compromisos de trabajo que realmente hicieron que no viera nada de series y además en el transcurso de la semana, más allá de que el lunes yo sí me lo tomo libre para ir al cine, y nada de series he visto. Entonces, pues yo me quedé en lo que comentamos inicialmente de Picard. Me falta ver los dos últimos episodios, pero suena bien. La verdad es que yo lo dije, me está gustando la serie. El hecho de que no sea fan de Star Trek y pueda decir eso, pues creo que habla bastante de lo bien que están haciendo las cosas. Y pues sí, aparecieron por ahí las fotos, sobre todo el detrás de cámaras, el abrazo que se dan antes de empezar filmaciones en el set los actores protagonistas. Y pues sí, ya tendré oportunidad de verlo en próximos días, o al menos eso espero. Sí, a mí lo que me ha gustado más es que fanservice bien hecho. El tema de, por ejemplo, traer de vuelta a todos los personajes, que ya lo conversamos un poco antes. Cuando aparece Seven of Nine, lo hace con un sentido dentro de la historia. Cuando aparece Data, pasa lo mismo. Él le da el puntapié a la historia. Y ahora que aparecen William Riker y la consejera de Anna Troy, también funcionan bien dentro de la historia. Hicieron algo que es bastante, podría haber funcionado mal, pero creo que vale la pena destacar, lo que es contarte un poco de lo que pasó con estos personajes en los 20 años de historia que han transcurrido de la cronología de Star Trek desde la última vez que los viste, sin interrumpir demasiado la narrativa. De todas maneras, hay bastante exposición. Hay bastante exposición dentro del capítulo, pero sin que sea aburrido. Y el tema de retomar las amistades y el rol que tiene el personaje. O sea, lo entretenido de ver a William Riker con Picard era la forma en la que Riker admiraba mucho a Picard y a veces lo tenía que aconsejar, a pesar de ser bastante más impulsivo que Picard. Pero esa forma de relacionarse de los personajes sigue intacta. Los actores lo logran hacer, el guión lo respeta, y además te enteras de qué ha pasado con el personaje durante todo este tiempo, y de alguna forma la historia sigue avanzando. Entonces, esa integración del mirar hacia atrás con el seguir la historia hacia adelante es lo que me ha gustado de... Bueno, aparte de que la historia es buena, es lo que me ha gustado de la forma en la que han contado la historia. Sí, que hay un propósito detrás de cada cosa que hacen en la historia, ¿no? Que creo que hubiera sido muy fácil quedarse en la nostalgia de volver a ver a Jean-Luc Picard y a lo mejor cada vez que apareciera alguien más de los actores que ya conocíamos, tanto de Next Generation como de otras series, hubiera sido muy fácil quedarse nada más con el aspecto nostálgico y no concentrarse en otras cosas, y creo que es algo que han sabido evitar de buena manera. Ok. Y eso es lo que puedo comentar yo por ahora, Beto. No sé si tú leíste algo esta semana. En realidad no, yo tengo todavía muchos pendientes que comentar. Y justamente cuando estaba repasando las cosas que no he comentado, y me encontré con una omisión que era algo de lo que íbamos a comentar el año pasado, cuando tuvimos problemas para ir para grabar un episodio, y después fue cuando de plano interrumpimos durante casi un año las grabaciones. Y uno de los cómics de Matthew Rosenberg, que de hecho íbamos a comentar los dos, pero uno de ellos lo releí hace poco, porque aparte es uno que está en proceso, una probable adaptación a película, que es Four Kids Walking to a Bank, y me acordé del cómic. De hecho le di una medio repasada, no lo volví a leer realmente, porque como mencioné, esta semana el tiempo estuvo limitado, pero sí reviví algunos momentos y hay cosas que creo que valdría la pena comentar de este cómic independiente publicado por la editorial Black Mass Comics. Esta editorial que mayormente, sus cómics solían tener un cierto contenido político, normalmente dirigidos a jóvenes, pero con este espíritu medio de rebeldía, ir contra el sistema, creo que era un tema que en general estaba presente a lo largo de muchas de sus publicaciones. Creo que a la fecha se mantiene un poquito esta actitud. El cómic que menciono es una creación de Matthew Rosenberg con Tyler Bowes, y ellos en la portada también le dan crédito al rotulista, Thomas Mauer. Los créditos, por ejemplo, hacen algo muy, muy curioso, porque ponen los créditos en orden alfabético. Entonces aparece primero el artista, después la persona que le hizo los flats de color, después el rotulista, después alguien que les ayudó con el diseño de unos wallpapers que aparecen sobre todo en las páginas que no son de historia, dentro del diseño de los cómics, y por último el escritor. O sea, es como, esto lo hicimos todos nosotros, y en realidad, como es un cómic colaborativo, todos somos parte de esto, y no importa realmente el orden. Se salieron un poquito de esta idea de ponerlo siempre en orden de escritor, dibujante, colorista, rotulista, etcétera. Es algo que me llamó mucho la atención desde que leí esta serie originalmente. Y la historia es difícil clasificarla, ¿no? Porque es una historia de crimen, pero contada con una fuerte dosis de humor. A la hora que estás leyendo el cómic parece un homenaje a estas historias nostálgicas de los años 80, cuando en realidad sucede en tiempos contemporáneos, ¿no? Estás siguiendo una aventura de cuatro niños, una niña y sus tres amigos, que tienen 11 y 12 años, y al momento que la ley se siente con esta nostalgia que suelen tener los cómics, que te cuentan una historia como si fueran memorias de cuando el que te la está narrando tenía esa edad, y en este caso no es así. Es un grupo de niños que se reúnen de repente para jugar juegos de rol, o con juguetes o miniaturas, o saben andar en bicicleta. Entonces es algo hasta cierto punto temporal lo que hacen con la relación entre estos niños, y la historia gira alrededor de cómo el padre de esta chica, al parecer en el pasado estuvo asociado con un grupo de delincuentes que están de regreso en la ciudad, y aparentemente lo que quieren es reclutarlo para que les ayuden en un trabajo. Tienen pensado robar un banco. Y una vez que la niña y sus amigos se dan cuenta de lo que está pasando, deciden apropiarse del plan de estos delincuentes y ejecutar ellos el robo al banco. Es algo que es curioso, porque pues te están hablando de que desde el mismo título, cuatro chicos entran a un banco, y el banco en realidad no lo ves, si no mal recuerdo, hasta el número 3. y cuando aparece una de las cajas de texto dice, sí, finalmente, aquí está el banco. Y como diciendo, sí, ya sabemos que lo dice en el título y no lo habíamos mostrado, pero sí, sí tenemos un banco. Y algo que me llama mucho la atención es la forma en que está contada la historia, porque Matt Rosenberg, probablemente muchos lo ubiquen ya por el trabajo que ha realizado para Marvel Comics, tiene este estilo muy, muy desparpajado de contar las cosas, sobre todo recientemente en Hawkeye, probablemente lo habrán notado, que utiliza de repente las cajas de texto para hacer comentarios, a veces en primera persona, a veces en tercera persona, sobre los personajes. Y de repente aquí él utiliza esas cajas de texto para decirte quiénes están en alguna secuencia. Lo hace para presentarte a los niños, lo hace para presentar a los delincuentes, para explicarte algunas situaciones. Pero a nivel gráfico, me llamó mucho la atención este cómic desde la vez que lo leí, porque a primera vista es un cómic que parece estar dibujado con un exceso de simpleza, ¿no? Los fondos son planos, casi no hay un uso de perspectivas en los fondos la mayor parte del tiempo. Me parece algo así como el equivalente en cómic a una película de... se me olvidó el nombre, el director de los Tenenbaum y The Fabulous Mr. Fox. Wes Anderson, que ya ves que tiene esta costumbre de que hace unos paneos laterales muy extraños, entonces parece como si el fondo estuviera fijo y todo se moviera en planos laterales, no te muestra nunca bueno, un pasillo. Los personajes nunca abandonan el centro. Ajá. O se centra en el fondo y los personajes cruzan la pantalla, o se centra en el personaje y el fondo se mueve. Sí, y te da esta apariencia como... Pero siempre hay que mantener como la atención en el centro de la pantalla. Te da esta impresión como de un set plano, ¿no? Que carece de profundidad. Está el fondo atrás, en segundo plano, los personajes en el primero, pero realmente no ves nunca... Sí, es casi como de teatro. Es el anti-Kubrick. Kubrick es muy dado a darte estas perspectivas con puntos de fuga eternos que se pierden al fondo, y Wes Anderson es el opuesto. Y aquí el hecho de que casi no use perspectivas te crea una situación similar, ¿no? Es el fondo está para que sepas en dónde están pasando las cosas, pero quiero que te concentres en los personajes. Y te usa fondo solamente cuando quiere que estés consciente de dónde está, y en muchas otras viñetas los omite. El fondo se queda o en blanco o en un color sólido, ni siquiera hay degradados, no intentan ocultarlo con efectos. Entonces, esto a primera vista te causa una apariencia de simpleza, e incluso habrá quien diga, a lo mejor no es muy bueno dibujando fondos, pero de repente cuando te quiere mostrar cómo es alguna cosa, recurre a trucos como hacer tomas, lo que se llama un overhead, ¿no? Tomas desde arriba, para que veas cómo está la distribución de un par de habitaciones en una casa, por ejemplo, o de repente te hace una toma abierta, desde el aire, y en lugar de utilizar puntos de fuga tradicionales, te hace proyecciones isométricas. Por ejemplo, hay un número en donde te muestra la casa de uno de los compañeros de escuela de este grupo de chicos y te lo hace con un corte seccionado, ¿no? Y ves la casa tal cual en una proyección isométrica en la que algunos de los muros son invisibles, al igual que el techo. Entonces puedes ver detalles de la distribución de la casa como si fuera una maqueta. Y si digo proyección isométrica, sí. Yo estudié dibujo técnico, sé cómo se hacen estas cosas, sé cómo funciona. Y es algo muy, muy efectivo a nivel narrativo, porque lo que hace es proporcionarte información visual. No es tratar de que el dibujo se vea bonito, sino es un dibujo que es claro. Y es algo que funcional. Tiene... Funcional. Exactamente. También hay un momento en el que la chica está en la delegación de policía con un tío suyo que es policía. Y mientras ese está hablando con su papá, ella se mete a una computadora a buscar información. Y la página en la que está buscando la información está presentada como si fuera un diagrama, que en lugar de seguir el orden de las viñetas, utiliza ilustraciones de los cables y viñetas muy pequeñitas para mostrarte la forma en la que está buscando los datos y la información que busca. Entonces la forma de presentarte la información de una forma visual de parte de Tyler Boyd es algo que me gustó mucho. No sé qué tanto son ideas suyas, qué tanto es algo que trabajó con Matthew Rosenberg. Ese es un aspecto que me llama mucho la atención. El otro es que nunca recurre a diagramados de página extravagantes, ¿no? Hay muchas páginas que tienen la cuadrícula básica de 9 viñetas, 3 líneas, perdón, 3 líneas con 3 viñetas, todas del mismo tamaño. Y hay veces que rompe con ese esquema, ¿no? Toma ese y de repente 2 viñetas las juntan una más grande o toma las 3 líneas, pero la primera línea la divide en 2, la segunda en 4, la otra en 3. y te da un ritmo narrativo muy, muy específico. Entonces me gusta mucho esto de jugar con la manipulación del ritmo, la composición de página. Hay también algunas páginas en donde para llevarte una conversación, en lugar de que tengas estas 6, 8 o 9 viñetas para contártelo, de repente te pone una página que tiene 21 o 24 viñetas con rostros, que es algo que, por ejemplo, Brian Michael Bendis hacía mucho en los primeros números de Powers con Michael Evan Weming. Y son esos, esta clase de recursos que me parece que son de los que te demuestran cuál es la diferencia narrativa del cómic con otros medios, ¿no? La forma en la que puedes manipular el tiempo en un espacio fijo, que son tus páginas, todas tus páginas tienen el mismo tamaño, pero la forma en la que las diseñes y cómo utilices la cantidad de viñetas que pones y la cantidad de información que pones en cada viñeta es algo que cambia mucho cómo cuentas una historia. Entonces es algo que me llamó mucho la atención de este cómic. Es una de las cosas que más me gustaron cuando lo leí originalmente hace unos años. Y en general la historia me parece que es muy, muy entretenida, porque es una, lo que llaman en Estados Unidos, una coming of age story, esta idea del proceso de maduración. Como mencioné antes, los protagonistas son un grupo de niños de 11 y 12 años, y es como de repente encontrarse con problemas del mundo real que los obligan a tratar de lidiar de una forma mucho más realista con las situaciones, pero todo con un sentido de humor bastante extraño. Aquí sí yo creo que podríamos aplicar la misma. Así como visualmente remite a una película de Wes Anderson, tal vez la forma de manejar el humor dentro de esta historia que está contando, que ya tiene un tema bastante serio, una niña que descubre el pasado delincuente de su padre y está dispuesta a hacer cosas que pueden parecer tontas, pensando en que es la única forma de evitar que su padre se vuelva a meter en problemas, me parece que es el equivalente a una película independiente. Si queremos hablar de lo que sea la definición de cómic indie, yo creo que este lo cubre por todos lados, y Tyler Boss me parece que es uno de estos dibujantes que su nombre se va a volver más conocido próximamente. Está por lanzar una serie nueva en Dark Horse que se llama Dead Dogs Bites, que las recomendaciones de algunos profesionales que ya le leyeron dicen que está bastante bueno el cómic, y pues habrá que esperar a ver qué tal le va a su nueva serie. Pero si quieren echarle un vistazo a algo de lo que Matthew Rosenberg hacía antes de llegar a Marvel, o conocer un poquito del trabajo de Tyler Boss, les recomiendo que le echen un vistazo a este cómic, que se publicó hace ya unos 4 o 5 años, y la verdad es que me parece una opción que por lo menos van a encontrar interesante y diferente a la mayoría de las cosas que se pueden encontrar actualmente en el mercado. Ok, suena bastante interesante. Esta no la leí, leí la otra de Matthew Rosenberg, de la que conversamos, que no puedo recordar ahora el nombre. We Can Never Go Back Home, nunca podremos volver a casa. Sí, esa leí. Esta no, esta la tenía en proyecto y después creo que la olvidé. No la leí finalmente. Sí, y esta se supone que la están adaptando. Me llamó la atención lo del dibujo técnico que hablas, el tema de... A propósito de Wes Anderson, me acordé de este corte lateral que tiene el barco de la película del Capitán Sisu. Ajá. Sí. Life Aquatic, Steve Sisu con Bill Murray. Sí. Que justamente tiene, bueno, debe haber sido, yo imagino que solo tiene que haber hecho con un set, no se me ocurre otra forma de que lo hayan logrado, pero es una secuencia bastante llamativa. El hotel Budapest, yo creo que ya es como el fetichismo máximo de Wes Anderson por ese tipo de tomas. Creo que ahí llega como a su punto, a su máxima expresión ese estilo. Sí, sí, y tengo, a mí visualmente hubo muchos momentos en los que me remitió a las películas de Anderson por lo mismo, esta idea de presentar esa información visual de una forma que no estás acostumbrado en estos medios, es algo que sí me llamó mucho la atención. Sí. Sí, suena bastante bien para un, no sé, un dibujante que no conozco realmente y del que no sé qué tantos cómics ha hecho, pero algo que vale la pena aclarar es que en muchos casos los cómics es un interés que los dibujantes tienen, pero al que no se pueden dedicar, y no es que estén aprendiendo con este primer cómic, sino que han hecho otros proyectos que de los cuales uno no sabe y son bastante... tienen un trabajo, o sea... tienen un conocimiento bastante desarrollado de lo que pueden hacer con el medio antes de hacer su primera historia. Sí, o muchas veces tienen mini cómics o cómics que tuvieron con un tiraje muy corto y vendían localmente en los eventos a los que ellos asistían, y es hasta que los encuentran una editorial que el resto del mundo nos podemos dar cuenta de lo que son capaces de hacer. Sí. Por ejemplo, guardando las proporciones, el tema de cuando leímos Tale of Sand, ver lo que podía hacer Ramón Pérez, que Ramón Pérez yo lo conocía de la página esta que hemos hablado varias veces, que era Comic to Art, y lo habíamos visto en un par de cómics por ahí independientes, pero de ese, digamos, pegar el salto desde un cómic cualquiera a hacer una novela gráfica adaptando un guión de Jim Henson y tener la creatividad para desarrollarlo de la forma que se desarrolla esa novela gráfica es un paso mayor de confianza hacia un artista que hasta ese punto, por lo menos para nosotros como lectores, no era conocido por tener tanta habilidad como dibujante. Sí, estabas acostumbrado a esperar algo mucho más convencional de él, y ahí fue revelarse con las posibilidades de lo que era capaz de plasmar en la página. Sí, wow, este tipo es muy talentoso. Ok, Beto, creo que con eso estamos terminando este episodio. No sé si te gustaría decir algo más. No, pues nuevamente a agradecerles que nos sigan escuchando, recordarles que tenemos un Patreon donde nos pueden apoyar desde $1 al mes, y tienen acceso al podcast al menos 24 horas antes que el resto del mundo. Y si les gusta lo que hacemos, nos ayuda mucho, si no nos pueden apoyar económicamente, que nos ayuden difundiendo los links, recomendándonos con sus amistades o gente que crean que le pudiera interesar. Y pues eso. Gracias por seguirnos escuchando. Sí, eso. Y aunque no nos estuvieran escuchando, creo que haríamos igual el podcast, ¿no, Beto? Seguramente, nos divertimos bastante. No nos falta necedad. Ok, recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. En Facebook estamos en www.facebook.com/comicverso. En Twitter nos pueden seguir como Comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden seguir como Epedreros. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Tenemos nuestro Instagram, comicverso-podcast. Y eso, esa es nuestra presencia en redes sociales. El Tumblr, me olvidé de él. Lo compró Yahoo y eso ya no tiene ningún fin o ninguna esperanza. Además, empezaron con sus provisiones extrañas y ellos nos mataron la plataforma. Sí, así que eso. Recuerden que también nos aparecemos en forma simultánea en lacobacha.mx. Este fin de semana me podrán encontrar en la Mole. Nadie se pronunció, así que aparentemente no vamos a tener una reunión allá en México en algún lugar de juntarnos a comer, así que una lástima, pero todavía se puede hacer. Y eso, Beto, creo que no se me olvida nada. No, creo que no. Básicamente eso se va a reducir a, si estamos en algún lugar más o menos céntrico y vamos a pasar un rato, avisaremos, estamos aquí, si alguien llega en las siguientes 2 horas aquí nos encuentran, y si no, ni modo, ya habremos comido. Así es. Así que, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima.